señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Si me suelta se aparta, se agarra su pollera y al menear sus caderas sonriendo altanera me dice baila, baila, baila en la suavecita. Mira, me sigue, me acosa, me mira, cumbia sabrosita, si te baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita si se baila suertecita y abriendo los brazos. Baila, baila, baila, mira su vecina.